estar cerca de ti. Ya te he visto sonreír, Giselle, y en tus ojos se lee la vida empieza. Es todo lo que quiero hacer. conocer un sueño y verlo perecer. Es tratar de nuevo y ver tu sueño renacer. Pides cuando ya no tienes mucho que perder. Todo es vida. Todo es vida. Vida es primavera y puede ser invierno cruel. El final del día y también el amanecer. Es vivir con ella y ver su amor por ti crecer. Todo es vida. Todo es vida. Todo es vida. ¡Suscríbete! yo lo soñamos. Nunca pensé que todo ese cariño fuera a ser en vano. Thank you. ver una vez más hacia el interior de mí para ver una imagen real al fin. Quiero estar en un lugar donde se pueda soñar y dejar que pase el tiempo así. Puede haber muchas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma. Tal vez no regrese ya, tal vez no quiera volver. El camino es más oscuro atrás. La montaña de cristal, con su cuerpo azul de mar, la mañana no podrá ocultar. Porque habrá tantas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma. Tantas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma. Te recuerdo, sé que te puedo encontrar, y aunque atrás yo nunca vuelvo, algún día te voy a alcanzar. Voy a tocarte y a volverte realidad. Lo que yo voy a enseñarte nunca se te va a olvidar. Cerca de ti. vas a abandonarme, porque tú vives en mí. Es como si